regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Bienvenidos todos los que vinieron al servicio de primicias. Qué bueno es saber que están acá y qué bueno es saber que usted vino. No quisimos promover el servicio de primicias porque no queríamos que fuera algo espectacular a la carne, sino que queríamos que fuera algo muy, muy de Dios, y la gente que tiene hambre iba a venir. Entonces yo lo felicito que usted vino a este servicio de primicias, porque desde ya ha sido bendecido. Quiero decirle que Dios es un Dios que nos entregó lo mejor de Él. Lo mejor de Él. Si usted analiza al Dios, porque yo, la ventaja que tengo en este servicio es que le estoy hablando al pueblo de Dios. No invitamos amigos, porque invitar amigos a este servicio fuera un poco catastrófico. Yo aprovecho esta oportunidad porque solo el pueblo de Dios está sentado, escuchando, y la gente que tiene la oportunidad de ver este video. Pero este mensaje en el nombre de Jesús le va a cambiar la vida. Este mensaje en el nombre de Jesús, yo estoy confiando en Dios que usted pone toda la atención del mundo, le va a transformar su vida. Jesús nos dio lo mejor de Él. No hay nada mejor de Él. No existe cosa alguna ni semejante. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo y del universo, de todo el polvo cósmico y de todos los planetas y de todo lo que existe. Él es el dueño del oro y Él es el dueño de la plata. ¿Usted escuchó eso? Y el dueño del oro y de la plata no le da ningún problema. Él es el dueño del oro y la plata. El dinero simplemente es un siervo que nosotros los cristianos, cuando ofrendamos y diezmamos correctamente, nosotros tenemos derecho a pedir de Dios que nos bendiga, y Él lo hace porque Él es el dueño del oro y la plata. Es más, el sistema del mundo, si usted ve, por ejemplo, un billete de a uno, ¿alguien tiene un billete de a uno? Si usted ve, ahí está marcado en los billetes de a uno. Si usted analiza el sistema del mundo con el cual usted quiere comprar cosas, quiere comprar un vehículo, quiere comprar una casa, la prima de algo, eso es fácil. Eso se me resulta demasiado sencillo. Pero si usted ve el sistema del mundo, usted encuentra una pirámide con un ojo en otra pirámide arriba. Entonces lo que usted está, tal vez puede posar un billete ahí. Usted lo que está viendo ahí, un día a los guerreros que vienen el martes van a aprender muy bien eso este año. Pero si usted analiza esos billetes, están marcados totalmente con uno de los símbolos masónicos más fuertes que existen en el mundo. Y entonces con esto es lo que usted compra, le cuento. Con esto es lo que le llega a usted y es lo que circula. Entonces usted compra comida, usted compra provisiones, pero esto, que por cierto tiene un tufo muy feo, pero a todo el mundo le gusta. Esto está destinado a promover la masonería a nivel mundial. Pero es con lo que usted compra. Ahora, entonces lo que usted debe entender es que el sistema de dinero del mundo es totalmente humano y es satánico. Satánico. El sistema, no digo el oro y la plata, digo el sistema para comprar. Ahora, la única manera de poder limpiar, para que yo pueda usar este dinero, la única manera de limpiar el sistema mundano que tiene, como los animales que se ofrendaban en el Antiguo Testamento, la única manera es diezmando y ofrendando. Cuando usted diezma la décima parte de su ingreso, entonces usted está quebrantando todo sistema mundano y tiene usted un dinero limpio, que a pesar que tenga todo lo que tiene ahí, está cubierto ya por la sangre del Cordero, porque usted diezmó. Entonces usted limpió ese sistema. Bien, ese es un punto y aparte. Vamos a entenderlo los martes. Los que vienen los martes, eso solo es una primicia de algo que vamos a ver. Ahora, Dios entregó lo mejor a nosotros, lo mejor. Él le entregó no cualquier cosa. El dueño del oro y la plata entregó una primicia al mundo y a usted y a mí. Nos entregó las primicias de Él. Ahora, ¿qué es lo más grande que Dios tiene? ¿Dinero? No, porque en el cielo no se usa esto. Es más, en la fe esto no existe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo espero, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo. Entonces no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con fe. Yo compro cosas por fe. Y simplemente así creo que vienen, y viene la provisión, y la provisión está y siempre viene. Para lo que yo necesito y para lo que mi familia necesita. La Biblia nos dice: no estén acumulando riquezas donde la polía y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, hay gente que está acumulando mucho y no sabe ni qué gastar. Y lo que no sabe es que si no ofrenda ni diezma, lo que tiene simplemente son bodegas llenas de dinero. Y le puede pasar la de aquel hombre que le dijeron necio. Porque él dijo: alma mía, gózate, deleítate, porque tus graneros están llenos. Oh, qué gran cosa la que tengo. Y llega una voz y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Entonces la Biblia es clara en saber que el dinero es para que circule. Es más, las recesiones del mundo se dan porque la gente acumula dinero, porque no lo está. Si la gente lo hiciera circular, porque es el efectivo, el circulante es para que circule. Y entre más circula, cuando usted da, más le viene. Así es. Las empresas lo saben. Ahora mire esto. Porque estoy hablando algunas cosas que tal vez algunos no las van a entender, pero otros sí. Jesucristo, por favor, solo vamos a leer los versículos, pero así muy rápido. Rapidito, solo póngamelos ahí, por favor. Mateo 1, 23 al 25. Rápido. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido que es Dios con nosotros. ¿Qué más? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? ¿Qué es Jesús? Primogénito. No dice la Biblia que es el unigénito de María. Escucha eso. María tuvo más hijos. Por eso la Biblia dice que es primogénito. Cuando es primogénito es que hay más. Cuando es unigénito solo es uno. Pero este es el primogénito de María y el unigénito de Dios. Pero este es el primogénito, es la primicia de María. ¿Quién es él? Bien, Hebreos 1.6. Es la primicia de María. Hebreos 1.6, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. ¿Quién es? El primogénito. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién lo introdujo? El Espíritu Santo. Esa es la primicia del Espíritu Santo. ¿Quién es la primicia? ¿Quién es? Es la primicia de María. Es la primicia del Espíritu Santo. Es la primicia de la creación. Colosenses 1.15. ¿Qué dice Colosenses 1.15? Esta es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es? Jesús, dígame. Dígamelo más fuerte, todos acá. ¿Es el primogénito de qué? De toda la creación, Jesús. La creación tuvo un primogénito y se llama Jesús. María tuvo un primogénito y era Jesús. El Espíritu Santo tuvo un primogénito y era Jesús. Los muertos van a resucitar un día. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sabía eso? ¿Y qué dice Apocalipsis 1.5? Lea Apocalipsis 1.5, por favor. Y Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. El primogénito de la creación, el primogénito de María, el primogénito del Espíritu Santo, ¿y qué más? El testigo, el primogénito de los muertos. Aún los muertos tienen esperanza en Cristo Jesús, hermano. Los que murieron en Cristo. Él es el primogénito que ya murió y ya resucitó. Primogénito de los muertos, ¿qué más? Romanos 8:29. Primogénito de sus hermanos también. Porque a los que antes conoció también a los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el primogénito de los hermanos de la iglesia. Es la primicia también de los resucitados. Primero a los Corintios 15, 20 al 23. ¿Qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. ¿Qué es? ¿Qué es Cristo? Dígamelo más fuerte. ¿Qué es Cristo? Es primicia. ¿Quién es la primicia de este mundo, hermano? Jesús. Y si le puedo hablar más, pero uno más tal vez. La creación. ¿Qué más? Colosenses 1:18. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga. ¿Por qué es primogénito él? Para que él también tenga, ¿qué? La preeminencia. ¿Qué fue lo que te entregó Dios? Hermano, mira, te voy a decir algo. Dios es capaz de regalarte cualquier cosa, de darte cualquier cosa, sí. Pero Él te dio algo mejor que cualquier cosa humana. Él te dio las primicias. Pero ¿qué es lo mejor que puede tener un padre, hermano? ¿Qué es lo mejor que le puede tener un padre? Dígame usted. Sus hijos, ¿o no? Y cuando Dios se despoja de su hijo, que es el unigénito, Él está dándote la primicia. Diga conmigo, la primicia. Entonces te dan la primicia a ti, para que Él sea lo primero en ti. Este es el 2012, señores, ya. Año de gobierno del Espíritu Santo acá. La gente que vino a este servicio, bienaventurada. Porque decidiste venir a darle la primicia a Dios. Te voy a decir algo. Misterio de esta tarde. Jesús murió en el 14 de Nisán. Y el 14 de Nisán es la fiesta de la Pascua. Por eso Jesús, cuando antes de morir, le dijo: miren, vayan a buscarme y díganle a aquel que me prepare la casa, porque voy a celebrar la Pascua con ustedes ahí. ¿Qué celebró? ¿Y la Pascua qué es? ¿Es la celebración de qué? ¿De la salida de qué? De Egipto, ¿sabe usted eso, verdad? La Pascua celebra. Por eso este año va a caer, por eso es que siempre cae por ahí por el mes de marzo y el mes de abril. Este año va a caer el 8 de abril, le cuento. Ya de una sola vez, sépalo. Pero él murió el 14 de Nisán, pero él estaba celebrando cuando murió, ¿qué celebraba? Pero los demás no entendían que en ese tiempo era el Cordero al que celebraban. Pero el Cordero era él que estaba celebrando su misma Pascua. Pero ¿sabe cuándo resucitó? Resucitó el 15 de Nisán, el 16. Y le voy a decir algo. Cuando resucita en el 16, la primera celebración que hay después de la fiesta de la Pascua es la fiesta de las primicias. Y él muere entre la Pascua, que es el 14, y resucita en la fiesta de las primicias, que es el 16. O sea que él es nuestra Pascua y él también es nuestra primicia. Eso es glorioso lo que pasó. Él muere en la Pascua y resucita en la primicia. Ahora, ¿qué son las primicias? Lo que pasa es que yo les quiero contar algo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo único que cambió en las primicias es los hijos. Porque nosotros ahora vamos a ser redimidos por la sangre de un cordero. Pero mire y estudie conmigo esta palabra, por favor. Vamos a ir rapidito a Éxodo 13. Éxodo 13, ¿qué dice? 13:11. Y cuando Jehová te haya metido, oiga, cuando Jehová te haya metido, ¿cuántos están seguros que este es el año de meternos a la tierra prometida? No, dígalo, decláralo, dígalo, este es mi año. No más fuerte, ¿eh? Como que si lo cree, este es mi año, dígalo. Sí. Cuando Jehová te haya introducido a la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de quién? Va, fíjese eso pues, todo primogénito es ofrendado, todo el que rompe matriz es ofrendado, y sigamos, mas todo primogénito de asno, mire, cuando nace un burro, ¿qué dice? Ese no me lo traigan, dijo. Mire qué tremendo. No, ese ahí déjelo en la casa y tráiganme un cordero en lugar del burro. Así pasó con Cristo, con nosotros. Pusieron al cordero en lugar de nosotros. Mas a todo primogénito de asno redimirás. ¿Qué redimir es? Reclamar, es volver a comprar, es redimir lo que era mío, ¿sí? Con un cordero, y si no redimieres, quebrará su cerviz. Imagínense, al no redimirlo, ese ya no sirve para vivir, hay que quebrar la cerviz. Interesante. También redimirás al primogénito de tus hijos, o sea que por cada hijo que llegues, tienes que ofrendar un cordero, mire. ¿Y qué más? Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces yo le quiero contar a mi hijo. Hoy le quiero contar, ahí está, 12 años. Voy a celebrar con él el Bar Mitzvah, el día de su cumpleaños este año. Y lo vamos a celebrar también con todos ustedes. Porque a muchos de ustedes no los bendijeron cuando eran pequeños. Y su padre muchas veces lo que dijo fue maldicencia, pero como acá también Dios levantó, hay un Padre celestial y hay padres de la casa que vamos a proclamar sobre ti bendición. Pero esta tarde, yo le quiero contar entonces a mi hijo de 12 años que no sabe todo lo que vivimos. ¿Qué le quiero contar? Todo el sufrimiento que tuvimos y cómo vivimos en Egipto siendo esclavos. Que él sepa que no todo el tiempo yo fui pastor. Que él sepa que un día yo celebraba fiestas al diablo con las prostitutas, con los homosexuales, con los huelepega. Y que todos los domingos en mi casa se abría así como un lugar así como este más grande. Pero para hacer fiestas, para que llegaran las prostitutas del pueblo, para que llegaran los endemoniados del pueblo. Llegaban guerrilleros y soldados porque era la guerra. Y nos escaparon a matar muchas veces tirando balas cerca de nosotros. Y ahí vivíamos, cuando habían toques de queda, ahí estaba la guerra. Y nosotros haciendo fiestas al diablo y al mundo. Que sepa entonces mi hijo, que yo estaba debajo de un árbol de Navidad llorando todos los años. Porque queríamos tal vez juguetes, pero lo que teníamos era que nos encerraban en un cuarto para pasar ahí la Navidad, la Nochebuena. Que sepa mi hijo que mi papá era un alcohólico y que se golpeaba con mi mamá y que mi mamá tiraba balas y balaceaba los lugares y llorábamos casi todo el tiempo porque pasaban peleando mis padres. Y quiero que mi hijo sepa que él se está creando en otro ambiente, pero que su papá estuvo en Egipto, como dice ahí. Yo le tengo que contar a él que la vida allá afuera es dura, pero que él es bienaventurado, porque ahora le podemos dar lo mejor. Y lo más que voy a hacer con mi esposa es que nos abrazamos y nos besamos y somos felices, porque el Cristo de la gloria nos ha hecho felices. Pero algo pasa, porque dice, cuando te pregunte tu hijo, ahora esto, oiga, la ofrenda por ustedes y por mí, y quiero aclarar esto porque esto es muy importante que lo aclare para que no haya confusión teológica. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se presentó una vez y para siempre por cada uno de nosotros delante del Padre como la ofrenda para que tú fueras redimido por la sangre del Cordero. Porque siempre que nacía un primogénito se tenía que entregar un Cordero, pero Él dijo, yo me entrego, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando Él se presentó en la cruz del Calvario, lo que estaba haciendo era redimiéndote a ti del pecado, redimiéndote a ti de la tribulación, redimiéndote a ti de la enfermedad, redimiéndote a ti del dolor, de la angustia, de la depresión. Y Él se presentó como el Cordero Santo para redención de tus pecados, iglesia. Él se presentó para ser el Cordero sin mancha, para redimirte. Yo no sé si tú estás entendiendo esta tarde. Él te redimió, iglesia. Entonces ya no tienes que andar buscando un cordero para redimir a tu primogénito. Pero el principio, la primicia, no pasó. El principio de la primicia no pasó. No pasó. Por eso es que dice ahí, mire qué interesante. Y también redimirás al primogénito de tus hijos. La versión amplificada dice, apartarás al Señor todo lo primero que se abre vientre. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Todo primogénito de asno redimirás, sustituyéndolo por un cordero. Y si no lo redimieres, entonces quebrará su cerviz. Y todo primogénito de tus hijos redimirás. Ya no se preocupe por andar redimiendo a sus hijos, ni usted, porque Cristo lo redimió. ¿Me está entendiendo? Cristo lo redimió. Ahora bien, veamos Éxodo 22, 29. Dios instruye a Israel diciéndole, ¿qué le dice? No demorarás las primicias de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Nehemías 10:35. Y para que puedan, Nehemías 10:35. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Mire qué tremendo. ¿Qué más? Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas y de la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Lo único que ya no se redime es la vida suya, porque Cristo sustituyó la primicia suya. ¿Me está entendiendo? Es lo único que ya no se puede redimir. Por eso usted ya no puede andar pagando por la salvación, porque Cristo ya pagó por usted. Ahora, el principio de la primicia continúa. Él siempre quiere lo primero, porque lo primero es de Él. En ningún lugar. Entonces, ahora, mira, quiero antes decirle algo interesante. Hebreos 13:8. Para que usted sepa bien eso. Ajá, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Los principios no cambian. No cambian. Si lo único que redimieron fue su vida. Pero lo demás está igual. No tenemos, mire, mire qué interesante lo que dice acá. Hebreos 8:6. Es que hoy quiero darle un estudio muy completo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. Sigamos. 8:6, 13:8. 8:6 y 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Interesante, era imperfecto, pero este es perfecto. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué será que la gente me pregunta? Pero eso es del Antiguo Testamento. Ahora le voy a preguntar algo: ¿cuál era la forma de ofrendar y de diezmar de los primeros cristianos? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No. ¿Cuál era? Todo. Dice la Biblia que traían, ¿dónde está? ¿Hechos qué? ¿Hechos 4 qué? Léalo. Interesante está eso. Hechos 5, ¿verdad? Desde el, aquí está. Y es bien interesante. ¿Ah? Aquí lo tenemos. Quiero ver. 4:35. Lea por favor Hechos 4:35. Yo creo que está conmigo en el estudio, ¿verdad? Es algo raro, no se me canse ni se duerma. Y lo ponían desde el 34, lea por favor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y la traían el precio de lo vendido. ¿Y qué más? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. No tendríamos necesidad nadie si haríamos eso. Ahora bien, como yo sé que eso es un proceso y sé que no se practica, entonces tampoco no me diga que no puede practicar las primicias. ¿Me entendió? No sé si me entiende. ¿Sabe por qué a la gente le falta el dinero? Y qué bueno que estoy hablando con la gente de la casa, porque no diezma ni ofrenda correctamente. ¿Sabe por qué a mi esposa y a mí no nos falta nunca el dinero? Y podemos comprar todo lo que queremos sin dinero, sin dinero. Porque el dinero es lo último. Yo tengo más fe que el dinero que tengo. Y tenemos un Dios de principios. Dame la carterita. Yo le dije a mi esposa, saca todo lo que tengamos. Man. Compramos lo que quisimos. Yo no tengo un salario de esta iglesia, le cuento, para que no esté alguien que pueda estar en el... Ay, lo que pasa es que ahí está el motor. No. Yo tengo un salario de esta iglesia, le cuento. Pero tenemos principios. Cada vez que nosotros recibimos $100, pero en el momento que recibimos los $100, yo no espero un mes después para diezmar. Es, yo le corto y le digo, toma, aparta eso. Porque eso no es mío. Y yo tengo un dinero limpio que es multiplicado, que yo no sé ni cómo. Es un principio. Pero la gente no tiene ese principio. Es más, la gente dice, yo debo esto y voy a pagar el otro mes de lo que ya debo. Mire, no se meta a negociar con Dios porque se lo va a dar el diablo. Si usted quiere negociar con Dios, vaya a negociar al mundo. Aquí no somos negociantes. Yo no estoy hablando de dinero porque quiero pisto. No. Estoy hablando por su principio, para que no le falte nada. ¿Sabe para qué? Para que no le falte nada. Yo le dije a mi esposa, mira, ¿cuánto tenemos? Todo esto. Todo eso. Y eso tenemos. Mira, ¿sabes qué? Yo, dámelo. ¿Y para qué? Me dijo, hay que ofrendarlo. Le dije, es la primicia, es todo. Hay que ofrendarlo. ¿Y para qué lo queremos tener ahí? Hay que ofrendarlo. principios. ¿Por qué? Porque es la primicia, porque es mi primera ofrenda de este año. Porque me vi mejor todo este año, me vi bien. Porque yo sí estoy haciendo eso, traigo todo lo que tenía. Yo tengo terreno, mi esposa tiene terreno. Yo le digo, no estamos practicando lo que están diciendo ahí, pero al menos practicamos el principio de la primicia. Es que a veces somos muy religiosos, ¿va? Eso es del Antiguo Testamento. Entonces diezme así, pues. Mejor, ¿sabe qué? Sea un hombre de principios. Y vaya descubriendo cada principio. Va a llegar un momento que nos vamos a volver una verdadera comunidad. Y yo estoy confiando y creo y lo digo y lo proclamo. Mi esposa ha regalado no sé cuántas canastas de víveres. Y va a seguir regalando más este 2012. Pero va a llegar un momento que ya no va a regalar porque todos van a estar bendecidos. ¿Me entiende? Deme la canastilla. ¿Sabe usted qué hacían en Israel? Y le sigo el estudio, porque este es un estudio, esto no es una prédica. Mire, pues interesante. Esto quiero que usted lo tome muy en cuenta. El principio de las primicias se conoce en hebreo como el Yom Habikurim. Así, Yom Habikurim. O el Bikurim. Eso quiere decir Bikurim en hebreo. El Bikurim. El Bikurim, así se conoce. Esa es la primicia, el Bikurim. Ahora, el Bikurim, todo judío sabe eso. Usted sabe que no hay judío en el mundo que no tenga pisto. Todo judío está destinado a tener recursos donde quiera que esté. Un judío que venga aquí a vivir a Santa Ana nos despluma a todos y se va. Parece guatemalteco. Esos tienen la bendición de Dios. ¿Y por qué la tienen? ¿Sabe por qué? Porque tienen principios. Simplemente. Principios que nosotros no conocemos ni entendemos, pero ellos los tienen. El mejor ejército del mundo es el de Israel. ¿Por qué? Porque la diáspora es donde están todos los judíos en el mundo entero. La Wall Street de Nueva York es judíos. Gobiernan el mundo, señores, si usted no lo sabe. Ahora les quiero contar algo. La diáspora, judíos que están en Argentina, en Chile, Corea, en todos lados, pero menos que están en Israel porque no pueden regresar. La diáspora, ¿sabe qué es la diáspora? Oiga esto. La diáspora son todos los judíos que están en todo el mundo. Y oiga esto. Ellos, los que están en Argentina, en Chile, Corea, es la diáspora, están dispersos. Todos ellos diezman a Israel. Por eso es que tienen el mejor ejército del mundo. ¿Por qué cree que no pintamos las paredes? Yo prometí pintarlas. No las pinto. ¿Y para qué? Hasta que la gente sea fiel aquí, pues. Y pintar allá afuera bien bonito y no diezman ni ofrenda. Es que la gente tiene, al menos los 570 o 600 que están aquí, adultos, aprendan a ser fieles. Porque por eso es que todo les falta. Por eso es que siempre andan acabados. A las primicias. El Yom se llama Yom Habikurim, o conocido como el Habikurim o Bikurim. El Bikurim, ¿sabe qué era? Se conoce como las primicias. Celebra y reconoce la mano de Dios y la provisión del pueblo. La ofrenda de las primicias. Y le voy a contar algo. Ellos dicen que tenían que estar pendientes de los campos. Así, mire. Porque en el campo, de repente, cuando empezaba a salir el primer fruto de la cebada, ellos iban con un cordel rojo y todavía lo hacen. Ellos lo que no saben es por qué lo hacen. Lo que no saben que representa la sangre de Cristo. Y ya le voy a contar dónde se los bailó Dios en el Antiguo Testamento. Con la sangre de Cristo, que ni cuenta se dieron. Entonces ellos, cuando van y ven el primer frutito que sale, por eso es que ellos tienen que estar, imagínense estar pendiente de los campos, es un cuzuco. Pero ustedes están pendientes cuando sale el primer frutito. Y al primer frutito van y le ponen una chonga roja. Entonces ellos hacen esto todo el tiempo, mire. Y se van de los campos. Entonces cuando lleva todo el fruto, hay un árbol específico que dio la primera primicia y ese no lo tocan, porque ese se lo llevan al templo. Por eso no faltaba nada al sistema sacerdotal. Por eso no le faltaba nada al sistema apostólico, porque el sistema apostólico traía, pero repartía. Era un sistema, no me vaya a malinterpretar, porque yo no creo en ese sistema comunista absurdo, bayunco, que predican esto, gente que está, ese es tontera. Ese es intereses privados. Yo le estoy hablando de un verdadero comunismo. No comunismo ese, ese comunismo de Chabela, chafa. Yo le estoy hablando de un comunismo real, donde todos no, de verdad no faltan, y no hay intereses particulares míos, sino que son intereses del pueblo, de todos nosotros, de que seamos una comunidad donde aquí no le falte nada a nadie, señores, pero que sea real, que no haya intereses particulares, ni que exista ningún tipo de... Bueno, me voy a meter en otro rollo, mejor dejémoslo ahí. Pero yo sé que profetizo sobre ellos que no les va a faltar nada mientras consigan trabajo. Oiga eso. Yo quiero que este dinero, que es mi primicia, a pesar que el Cordero te redimió, yo, pero un día te enfermaste y tenías leucemia y te dijeron que te ibas a morir el médico, y yo te puse en el altar y le dije: Señor, esta es mi primicia, mi hijo, úsalo para lo que quieras. Por eso estás aquí desde chiquito y ahí vas a estar. Por eso tienes que comenzar a ver cómo predicas y de qué manera buscas más al Señor, porque Dios te tiene con un propósito vivo. Pero yo quiero dar una ofrenda por mi primogénito, que se me olvidó darla o nadie me había dicho. No porque necesite redimirlo, porque Cristo ya te redimió. Lo estoy haciendo por mi corazón de agradecimiento para con Dios, que me regaló todos esos años de vida con vos y todos los que faltan y los que el Señor quiera. Entonces yo quiero agradecerle al Señor. Entonces esta ofrenda es por mi esposa, pero es por agradecimiento por mi hijo. Entonces queremos dar, yo le saca todo lo que tengamos y todo lo que tenemos lo traemos. Entonces quiero, Verónica, que lo vengas y que lo repartas. Él les alcanza para todos vos. Así que ahí se lo va a repartir. Es todo lo que tengo ahorita. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo sé que ya viene más provisión para mi vida. Porque yo digo: Señor, si tanto como recibimos, y damos, y recibimos, y damos, y Dios, no para. ¿Por qué? Porque así es. Yo no te digo que hagas eso. ¿Por qué? Porque al final esto es una convicción personal, hermano. Amén. Por favor, yo no estoy hablando aquí de que necesito plata. Yo no, amén. Lo estoy haciendo porque a veces veo que la gente anda escasa. Porque a veces veo que la gente no entiende cómo. Entonces Dios me dijo: habla claramente el 25 y el primero vas a hablar claramente a mi pueblo. Y yo dije: pero no voy a promover eso. Mejor que vengan los que tú quieras que vengan. O los que tú permitas que vengan. O los que tengan hambre y sed de ti. Porque estoy hablando algo que jamás lo hablo, hermano. Eso a mí ni me gusta hablarlo, porque no me gusta ser ni criticado ni malinterpretado. Y como cuando viene el montón de gente que son mundanos, impíos, hijos del diablo, hay que estarse cuidando uno para no ser criticado y que el evangelio no sea criticado. Pero como aquí tengo solo hijos de la casa, entonces hay que enseñarle a los hijos de la casa cómo ser bendecidos económicamente, hermano. Simplemente. Simplemente. Así yo le voy a decir una cosa. Y mira lo que le voy a decir. Mira lo que le voy a decir. Escucha eso, lo que le voy a decir. Escucha eso bien. Atentamente escucha. Pero escúchelo totalmente. Abiertamente. Hubo un momento en el cual Dios engañó de una manera correcta, sin engañar, a los judíos, a los hebreos. ¿Sabe usted que dice la Biblia? Y ese es un rema que agárrelo, porque esto sí no se vuelve a repetir a saber cuándo. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y mira esto, mira lo que va a decir. Y aquella noche comerás la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán, porque está hablando de muerte del Cordero de Dios. Y si quieres, sigue el 10. Aquí pasan cosas bien extrañas, hermano. Pero hay que pasen de todas maneras. Ninguna cosa dejarás de él hasta que la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo, ¿qué? Y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor de vuestras casas para herir. Mire pues, oiga bien. Oiga esto. Óigalo, porque yo estaba temblando hoy que lo estábamos hablando con mi esposa. Mire pues, oiga esto, Edgar, mire. Dios les dijo: van a pintar los dinteles de su casa, la puerta. Van a poner sangre de cordero. O sea que hubo muerte. ¿De qué? De cordero. ¿Sí? Hubo muerte. Entonces, mire pues, la muerte. ¿Y qué color es la sangre? Roja, ¿verdad? Roja. Y le dijo: van a matar al cordero y van a poner sangre allí. Sangre. Porque el ángel de la muerte va a pasar. Porque el ángel de la muerte en el 2012 va a pasar. Y se va a incrementar la violencia. Y se va a incrementar los asesinatos, toda esa cosa. Pero ustedes van a poner sangre. Van a poner sangre de cordero. ¿Y la sangre qué significaba? Era la sangre de Cristo. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué, mire pues. Sangre del cordero. Porque cuando el ángel de la muerte pase, vas a ver que un cordero fue sacrificado. Y el ángel de la muerte no va a tocar tu casa, ni tus finanzas, porque van a estar protegidas por la sangre del cordero. Van a estar protegidas. ¿Sabías eso? Van a estar protegidas tus finanzas este año. Tus hijos van a estar protegidos. Tu familia va a estar protegida. Todo va a estar protegido este año 2012, porque la sangre del cordero estará en los dinteles de tu puerta. Mire pues, y ahora viene esa revelación que falta. Ahora escucha esto. Escúchalo bien. Porque aquí falta una revelación. Fue la que Dios nos mostró hoy, Edgar, con mi esposa. Y esta revelación es tremenda, porque yo no sabía, porque el faraón no lo dejaba ir y le puso plaga tras plaga tras plaga tras plaga tras plaga. ¿Sabían eso? ¿Y saben cómo fue que liberó a su pueblo Dios? Dios mismo lo liberó. ¿Sabe cómo? Con una ofrenda de las primicias. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe de quién tomó esa ofrenda? De ellos mismos. ¿Sabe por qué? Le dijo: yo voy a pasar y el ángel de la muerte va a matar a todo mundo. ¿A quiénes va a matar? ¿A todo mundo? No. ¿A quiénes va a matar? ¿A quiénes va a matar? Tanto animales como hijos. ¿Qué quería decir? ¿Saben ustedes que fue la última de los castigos que llegaron a Egipto? Pero no era castigo, era la ofrenda de los primogénitos, era la ofrenda de las primicias que Dios estaba tomando. Entonces, cuando Dios tomó de todo el mundo la primicia de Egipto, entonces con esa ofrenda sacó libre a su pueblo, hermanos. Esa fue la ofrenda que se tomó. Ahora, a los hijos de los hebreos, ¿por qué no les tomó al hijo si tenía que tomarlo? ¿Pero por qué no lo tomó? Porque el hijo primogénito de la casa del hebreo había sido sustituido, ¿por qué? Por un cordero que mataron, el cual pusieron la sangre en sus casas. Entonces también dieron ofrenda a ellos, solo que la ofrenda de ellos fue para bendición de su vida, y habían restituido a su primogénito por un cordero. Pero los israelitas, los judíos, los egipcios, como no sabían eso, a ellos les cobró el primogénito, porque dijo: lo quieres dar o no lo quieres dar, te lo voy a quitar. Ahora, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Sustituirlo por una ofrenda o quieres que lo sustituya por el hospital? ¿Sustituirlo por un cordero de Dios o quieres sustituirlo por las imágenes de acera que están afuera? Tú fuiste sustituido por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tus ofrendas, tus promesas de Dios, tus hijos, tu familia y tu vida están guardadas en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras Dios se va a cobrar los primogénitos, porque de Él son las primicias, tanto del mundo como de los cristianos. Es de Él la primicia, a Él le pertenece todo primogénito, con la diferencia que nosotros como humanos estamos guardados por la sangre del Cordero, pero nuestras finanzas están protegidas por nuestras primicias. Este 2012 tus primicias son protegidas. El ángel de la muerte va a pasar. El ángel de la muerte va a pasar en Santa Ana y en las naciones. Pero cuando venga el ángel de la muerte a herirte, va a decir: ahí no, porque ese tiene sangre de cordero. Ahí no, ese tiene sangre de cordero. Las finanzas del mundo se van a venir abajo y van a ser de mal en peor. Pero tú, va a decir el ángel de las finanzas y el ángel de la recesión: no, no, no, a ese no lo toques, porque tiene ya pagó su primicia, y su primicia habla por él. No lo podemos tocar. Él va a ir de aumento en aumento, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que el día es perfecto. La sangre del Cordero nos guarda, nos bendice, nos libra. Eso es lo que Dios hace. Entonces lo sacó. ¿Qué lo sacó? Una ofrenda de primicias. Se las cobró. Y cuando se cobró esa ofrenda, y mató al hijo del faraón. Cuando le fueron a reclamar, imagínense usted esta pasada. Llamen a Moisés. Moisés, si ese es tu Dios, que está loco. ¿Y por qué me quitó a mi hijo? Porque es de él, todo primogénito. ¿Y por qué no te mató al tuyo? Porque hicimos también ofrenda. No solo que nosotros fuimos a sacrificar un cordero en vez de mi hijo y lo pusimos la sangre en la casa. Y con la ofrenda de las primicias, la gente dice, ¿cómo sacó al pueblo de Israel? Con una ofrenda. La ofrenda de las primicias. El faraón dijo, lárguense de aquí. Entonces el pueblo salió y ¿sabe qué más? Se llevaron todo el oro de Egipto, porque el mundo tiene plata. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la riqueza de los impíos es para bendecir a los santos de Dios. Este es un año de restitución. Este es un año de transferencia. Hay transferencia del mundo a los hijos de Dios. Hay transferencia, hay gente que va a tener la habilidad de poner su empresa y su empresa va a ir fuerte de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Hay gente que se va a levantar de los que están acá. Dios me pone en mi corazón decirle, ya no busque más trabajo como empleado. Busca poner tu propio negocio. Dice el Señor, yo bendeciré la primicia del fruto. Pero compromete tu corazón, dice el Señor. Compromete tu vida a amarme, a bendecirme, a servirme, a honrarme, dice el Señor. Porque algunos de ustedes van a poner su propia empresa y van a comenzar con muy poco dinero. Es más, quizás con $100 o quizás con 50. Pero eso lo verá aumentando el Señor de aumento en aumento. Ya no busques emplearte. Ahora es tiempo para restitución. Hay mucha gente que cuando entiende el principio de Dios, el ángel no respeta el que dice ser cristiano, el que dice ser hijo. No, el ángel respeta el principio. El principio respeta. Y el principio son las primicias de Dios. Por eso es que no nos falta nada, por los principios. Y a esta iglesia no le va a faltar, a nadie le va a faltar. Y excepto los orgullosos que se van a morir de hambre. Porque hay gente orgullosa. ¿Sabe que hay gente orgullosa que no se acerca a pedir una canasta? Porque qué pena que digan, pues ese orgullo te va a llevar al mismo infierno. Hay gente orgullosa. Dios es bueno. Dios es tan bueno. Él siempre ama. Las primicias son de Él. Son de Él, no son suyas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.